pensando que ese cambio puede ser a peor, entonces no hay esperanza de escapar jamás de la injusticia. hay que superar.